Me paré con ganas de hacer polémica el día de hoy. Haomaru Shikai, hola, bienvenido. Me paré con ganas de ver el mundo arder hoy y dije, ¿por qué no? Es un buen día para el caos. Y qué mejor que nos toca transmisión. Ok. Bueno, no, lo verán, este tema del día. Bueno, vamos a presentar primero el tema del día, ¿verdad? Antes de que empiece con mi anécdota de por qué este tema del día. Ay, oh, es que es una buena anécdota. Ok, ya está publicándose el tema del día. Vamos a tener encuesta hoy, ¿no? Va a estar súper el programa de hoy, así que avísale a la comadre, al compadre. ¿Sabes qué, compadre? Pues ya va a empezar Alianza Anime. Lo siento, me tengo que ir. Hola, sí, claro que quiero ver el mundo arder. Ok, vamos a presentar el tema del día para que continuemos con el programa. Música, por favor, en cabina. Shikai, nuestro tema del día de hoy es: ¿estás a favor o en contra de los redoblajes de series y animes? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo estás? Coméntanos en esta emisión. Comenzamos. Ah, pues ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Estás a favor del redoblaje de series y de películas? ¿Sí o no? Coméntanos el día de hoy. ¿Y por qué lo estás y por qué no lo estás? Oh, sí, hoy quiero ver el mundo arder. Es que verán, todo esto inició porque yo, pues humildemente, ¿verdad? Aquí tenemos Netflix, tenemos acceso a Netflix. Y entonces vi que estaban anunciadas las películas del estudio Gimli. Entonces dije, oh, qué buena onda. Estudio Gimli está en Netflix. Excelente. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Y de, oh, sí, voy a poder ver mis series. Excelente. Mis películas. Mis películas y todo. Todo de anime aquí bien hermoso. Ay, ya me puse mi pijamita. Me dispuse a ver mi castillo vagabundo en Netflix. Dije, oh sí, esto es una buena opción para empezar a ver mis películas de Gimli en Netflix. Y que pongo play al castillo vagabundo. Y oh Dios, me cambiaron el doblaje original en español latino del castillo vagabundo. ¿Cómo ven? Y ahí hubo un rechinido de puerta. Y dije, no puede ser. Y entonces ahí se debió este tema del día. Sí, si estás a favor o en contra del redoblaje. Vamos a ver si es cosa de nostalgia, si es cosa de calidad, o si es cosa de abrir tu mente a los nuevos talentos. No lo sé. Este es el tema que pongo el día de hoy en la mesa. Coméntenos y vamos a tener una encuesta sobre eso. Vías de contacto para que escribas aquí en el programa. Me encanta leerte. Estamos aquí en Discord. Saluden, gente de Discord. Estamos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus, por supuesto. Aquí estamos. Y estamos en Facebook, lo que es el grupo de Alianza Anime con DJ Aum. Para que también vengas aquí a comentarnos este tema del día. Pedidos musicales, con todo gusto. Ya está abierta la categoría de pedidos musicales. Ay, oh, ya pusieron varios. Excelente, gracias. Ok, vamos a descargarlos. Y recuerden que se va a abrir el bloque de pedidos retras. Más de una vez lo voy a abrir. Los tres primeros que pongan ahí son los que van a sonar en pedidos clásicos. Vamos a ponerle bloque pedidos clásicos, ¿sale? Para que ahí nos pongan en ese comentario los tres primeros que quieren que suenen ahí Son tres, ¿de acuerdo? Tres pedidos en el bloque de pedidos clásicos. Para que ahí hagan pedidos clásicos y pues escuchemos algo retro el día de hoy también. Ok, vámonos con esto. ¡Ahí está Marquitos Gómez! ¡Oh, esto se va a poner buenísimo! Vamos a ver si el 2.0 está a favor o en contra del redoblaje de series. Bueno, pues vámonos con esto. Vámonos con... justamente... vamos a comenzar con el tema del castillo vagabundo, ¿verdad? La DJ Aome que fue piñada, engañada con su castillo vagabundo de Netflix. Ajá. Sí, cómo no. Ay, ay, ay. La inocente. Inocente y pequeña DJ Aome ahí. Ah, sí, vamos a ver. Estudio Ghibli. Mi hermosa película del castillo vagabundo. ¿Cuál es su nombre en español? Español que ya no tiene un nombre curioso esta película. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo voy a buscar. Aquí, miren, tengo... tema del castillo vagabundo. 5 minutos, pues lo mejor para ustedes, mis queridos ran escuchas. Entonces vamos a poner este. Y enseguida regresamos con más. Y no sé por qué Netflix hizo esto. Aquí habrá que investigar un poco más de qué está pasando, doctor García. Sí, muy cierto. Ok, pues vamos a escuchar el tema del castillo vagabundo y pues enseguida regresamos para ver el mundo arder desde nuestros tronos. Vamos con esto y ya volvemos. Bienvenidos, este es el inicio de este San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Hoy, 23 de febrero del 2021, siendo las 7:13, damos comienzo. Bienvenidos. rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ay, pues ya regresamos. Oh, sí, súper tema musical. Es más ovación. Me encanta el tema del Castillo Vagabundo, una obra de arte. Oh, sí. Bueno, temazo. Ok, entonces pues vamos a comentar. ¿Estás a favor o en contra? Ya hicimos votación. Para que vengan a votar, está muy cerrado esta votación, van empatados hasta este momento. Vota, vota, y no es pelota. Ok, vota ahí, por favor. Ah, ok. Sí, muy bien. Sí, es para bailar conmigo. Estaría padre, ¿no? Se antoja como para unos 15 años. Bodas, también por ahí vemos algunas bodas. Ok, pues vamos a leerlos, chicos. Muchísimas gracias por sintonizar y por comentar. Y el primero en saludar es mi estimadísimo Jorge Ávila. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Saludos, DJ Yao, me comenta Orlando. Oscar Orlando, aquí preparándome para este gran programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, DJ Yao. Comenta Eduardo Gremori. Hola, bienvenido. Uy, tenemos bloque de noticias. Muy bueno, ¿eh? Buenas noticias tenemos por ahí, buenos chismes. Pablo BS, bueno, ya que cierta DJ quiere ver el mundo arder, espero que si lanzo pedradas no le duela. Ok, es que yo tengo ahí una situación, algo complicada, fíjense, cuando es tema de redoblaje. No sé, estoy todavía en conflicto ahí. Así que decidió repartir chanclazos a diestra y siniestra. Sí. Comenta Jorge Ávila. Carlos Pinto. Buenas noches, mi lady. Buenas noches. Sobre los redoblajes. Ok. Ando mi timota. ¿Qué es eso? Por un lado, puede que ando de acuerdo, por un lado, con algunas series de redoblaje. Pero la mayoría con el original, ya que mucho se respeta el trabajo de los actores y actrices. Ok, gracias por tu comentario, mi estimado. Es una parte, ¿no?, importante, el trabajo que está anterior, previo a este redoblaje. Ya hay un trabajo, ¿no?, que se realizó. Y algunas voces de estos actores de doblaje pues ya han partido de este plano, como dicen. Y pues es parte de su legado el escuchar este redoblaje. Por ahí podría ganarnos un poco lo que es este sentimiento, ¿no? Podría ser, no sé. Estoy tratando de ser lo más neutral en el tema, ¿sale? Ustedes coméntenme qué opinan. Jorge Ávila, ya llegó el chamuco ahí con la comadre y ese rechinido no era de gratis. Marquitos Gómez, ¿qué onda, mi 2.0? Ya te extrañábamos. Hola, ya llegando la artillería pesada, excelente. Ha llegado el 2.0 y con ello el super mega comentario. Así que un poco más adelante estaré dejando mi humilde opinión. Perfecto, la andamos esperando. Qué bueno que decidiste venir hoy. Francisco Valens, hola, Ome, aquí estoy reportándome desde Querétaro, ¿eh? Saludos, como cada martes. Con el tema de día, la verdad, estoy en contra. Ok, voten ahí en la encuesta, porque como dice un dicho, la primera impresión cuenta. Y no todos los que estamos mayorcitos nos tocó un primer doblaje, que la mayoría son buenos y sí, se nos quedó en nuestra mente. Escucharlos diferentes siempre nos causa incomodidad. Al menos a mí así me pasó con la peli del Jardín de las Palabras, ya que existen dos doblajes y el segundo la verdad no me gustó mucho. Oh, ok, creo que ese es el mayor conflicto, ¿no?, que tenemos los que vemos series con redoblajes. No, y ya vieron, bueno, ese es otro tema. Este tema, como es tan largo, lo vamos a continuar la siguiente semana con su segunda parte, digamos, de este tema. Ahorita es si estás a favor o en contra del redoblaje de series y películas anime. Esta es la primera parte de este tema. Eduardo Gremori, creo que interfiere mucho el factor nostalgia, exacto. Mucho solo porque es primero, el primero que vieron, ya dicen que es el mejor doblaje. Pienso que si el redoblaje es fluido puede ser mejor, ok. Que tenga una voz que tenga que ver con la actitud y personalidad del personaje. Bueno, muy respetable, un buen punto de vista. Jorge Ávila, yo recuperándome de la separación de Daft Punk y la comadre empezando una guerra. Lo siento, es que dije, tengo que comentar esto con alguien, si no voy a explotar. Ah, usted tiene la versión original, qué bonita. Qué bonita, compadre. Jorge Ávila, esa parte del piano me recordó al intro de Sailor Moon. Sí, ¿verdad? Tiene razón. Jorge Ávila, creo que estoy a favor. Ok. Pero solo en el caso que lo hacen como para remasterizar el video. Ok, pues el caso de algunos animes que hacen con mayor resolución, pero aún no sé qué escoger. Ok, voy a cambiar de punto de vista cada rato. Pues elija uno y voten en nuestra encuesta, chicos. Esa encuesta está muy cerrada y yo quiero una conclusión. Ay, pues está interesante el tema. Ok, vámonos con el primer bloque de pedidos musicales, que justamente va a ser el bloque nostalgia. Qué rápido. Vamos a tocar cuatro temas. Vamos con el tema de Yukai no Kanata, el opening, seguido de tema de Ending, ¿no es cierto? Así, Ending 2 de Sailor Moon, vamos a escucharlo. Continuando con el tema de Yukiboshi, el Ending 3 de Bleach. Continuando con el tema de Rano y Medio, amigos. Vamos a escuchar estos cuatro temitas musicales. Pues aquí mismo el bloque de clásicos. Y enseguida regresamos con más opiniones, más noticias y más música. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. Regresamos con el primer bloque de noticias. Yeah. Sigue intentando, lo lograrás, arriesgando todo lo puedes lograr. Late, late, es tu corazón. En la adolescencia, siempre y con frecuencia, cambia la manera de amar. Sé tú misma, sé tú misma, sé tú misma. Llega y estas son las noticias de los San Martes. Agüita, anime, manga y cómics nos comenta Kimetsu no Yaiba Infinity Train desafía a Soul y busca ganar como mejor film animado en los premios Oscar. ¿Podrá tener el Oscar en sus manos? Kimetsu no Yaiba ha quedado apta para luchar por las nominaciones a los premios para mejor película de animación. Kimetsu no Yaiba está buscando nuevos hitos en la historia del cine, pues después de arrasar con la taquilla histórica de Japón, ahora está pensando seriamente en conquistar un logro único: ganar los premios de la Academia como mejor película animada. Japan News Network informó que Ufotable, casa de animación que produce la serie y película de Kimetsu no Yaiba, programó el estreno de la cinta en Estados Unidos, a 2 días antes de la fecha del cierre de elecciones para los premios Oscar del 2021. Ufotable realizó esto para poder competir, ya que las reglas oficiales de los premios de la Academia estipulan que los films que pueden concursar deben haber sido proyectados en Estados Unidos enero del 2020 y febrero del 2021. ¡Wow! Apenas para lograr la convocatoria. Por si fuera poco, un portavoz expresó lo siguiente sobre estas funciones: la proyección se ha cortado solo para permitir la elección a los premios de la Academia 2021 y que la cinta se estrenará en todas las salas de Estados Unidos una vez finalizada la obra. La gran favorita para ganar este año es Soul, la última producción de Pixar, que recibió muchos elogios tras su estreno hace unas semanas. Esta es la información. Kimetsu no Yaiba va a luchar por una nominación a los premios Oscar. Continuamos con más aquí en Alianza Anime. Chica, y continuamos. Interesante, Kimetsu no Yaiba, oigan, ya está premio Oscar, quiere esta película. Qué barbaridad. Hay que checarla. Estoy viendo muy buenas críticas por parte de ella. Ok, continuando con el tema del día. ¿Estás a favor o en contra del redoblaje de series y películas? Si no, ¿y por qué lo estás? Coméntanos hoy en este tema del día. Muy bien, vamos a continuar con más comentarios. Ah, ya se está integrando la gente, gracias. Francisco Valens dice: creo que sí, es verdad que si quieres ver el mundo arder, pon como tema del día cuál es la mejor waifu. Sería un buen tema del día, lo voy a anotar para hacerlo después, ¿sale? Y por supuesto, pues tú ganarías el primer pedido musical por proponer este tema del día. ¿Cuál es la mejor waifu? Ok, ya la anoté. Lo vamos a hacer posteriormente. Ay, mi palabra bien bonita que empleó mis palabras. ¡Oh, Dios! Super comentario. Ok, muy bien. Vamos a ver. 10 de 10 al que puso el Koukai no Kanata. Pues ahí, felicitaciones. Mi querida Lady Marianne dice: buenas noches, feliz San Martes, bellísima, ultra maravillosa, gracias. Encantada, dulce, sexy, aprende Pablo Besser, grandiosa maestra, DJ Aome, DJ Aome Lover, GK Forever, hashtag Aome News. Te mando muchos saludos, besitos y abrazos, cuídate muchísimo, gracias, qué linda, querida Lady Marianne, mi niña. Jorge Ávila: ahora yo digo que estoy en contra porque la comadre ya me amenazó. Está muy cerrada la votación, como que sí hay opiniones divididas. Ah, no, ya van empate, a favor y en contra están en empate, ahorita iban por un punto de diferencia. Pues vamos a ver qué gana Al final está la opinión dividida del público el día de hoy. Oscar Orlando nos comenta, DJ Yomen, estoy en contra del redoblaje, porque en las series el primer doblaje siempre es bueno, pero después que lo cambian lo arruinan. Un ejemplo fue en Dragon Ball Z Kai. La voz que le dieron no fue buena. Son muy diminutas las veces cuando le pongo tan siquiera un doblaje decente. Cuando le ponen un doblaje decente. Ok, wow. Gracias por tu comentario. Pablo Bese también está el de las mejores opais para Ome. Pero Ome se chivea, ¿no? Ok. Lady Marianne, buenas noches, y Ome. Tienes mucha molestia. ¿Podrías leer mi dedicatoria en los pedidos? Ah, ok. La vez pasada no alcanza a mandar mi pedido para una gran amiga, también es de Perú. Después de unos meses nos volvimos a encontrar. Ella está... utiliza solo Instagram. Ella me apoyó mucho en la red social Google Plus. Antes era para todos. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Con todo gusto. Ahorita lo leemos. Pues chicos, no se olviden de sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí trabajando por ustedes y para ustedes, ¿cómo no? El gran segmento de las noticias informativas. Gracias, tenemos más noticias. Qué bueno que les guste el segmento. Depende del doblaje, porque no podemos comparar el doblaje español al doblaje latino. Bueno, ok. Comenta Remilia Scarlett. Bueno. Omaru, los premios Oscar son muy regionalistas, o sea que nada que convenga de fuera de las fronteras estadounidenses va a ganar, así sea mucho mejor que sus animaciones locales. Oh, ok, muchísimas gracias por ese punto de vista. Muy bien, vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con el tema de Marquitos Gómez, Band Dream. Vamos a escucharlo con todo gusto, seguido del tema de Oscar Orlando. Ah, no, este va para el siguiente. Seguido del tema del compaye Jorge, con todo gusto, Darpon. Ok, One More Time. Temazo. Recordando esta gran agrupación. Terminando este bloque musical con el tema de Gibran Orozco, Air Aoi for the Fifth Stake. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos.

りで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み知ったその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今矛盾だらけの世界をその手で打ち放って、赤い涙で追われた悲しみをそっとそっと抱きしめて、ノイズが鳴り響く頭の中、噛みつく記憶、願ってただ立ち尽くしても何一つ変わりはしないだろう。震える心でも確かに揺れている、炎が消えるまでに恐れずに今過去に怯えた自分を炎で解き放って、明日を信じて錆びついていた y continuamos con nuestro segundo bloque de noticias de este San Martes. Las noticias son de DJ Agüita. Anime, manga y cómics nos comenta Naruto, artista transforma a Sasuke en mujer en muchas escenas del anime e impresiona a fans. A Naruto Uzumaki le gusta esto. Bueno, ahora vemos a su compañero de una forma que jamás imaginamos. En el universo de personajes de Naruto creado por Masashi Kishimoto, puede que no haya otro personaje más apuesto que Sasuke Uchiha, un ninja que desde que apareció en la serie fue catalogado como un hombre bello tras las miradas de sus compañeras y hasta de rivales. Sin embargo, un artista ha decidido cambiar todo esto. Resulta que el usuario Kingo Main compartió unas ediciones donde se aprecia que Sasuke ya no es aquel hombre que despierta pasiones entre las chicas, sino que ahora es mujer, que de por sí también luce bella. Sasuke funciona también como una apuesta mujer, así dice. Pues parece que sí, y es que la publicación del artista básicamente sacudió a todos los fans del famoso anime, quienes comenzaron a bromear acerca de esto. Por ejemplo, hubo muchos comentarios de que si esto pasa en la serie, Naruto Uzumaki hubiese quedado emparejado con Sasuke de todas formas. Muy bien, ahorita les compartimos el link para que chequen ahí cómo se ve de mujer Sasuke Uchiha. Nada mal, vamos a ver qué opinan los expertos de aquí. Bueno, vamos a regresar al estudio. Muchísimas gracias. Enseguida el tercer bloque de noticias. Volvemos con más comentarios. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ahí les compartimos la noticia de Sasuke en versión mujer. A ver qué les parece ahí a los expertos en waifus. Pues vamos a ver qué les parece. Ok, seguimos con el tema. ¿Estás a favor o en contra del redoblaje de series y películas? Coméntanos si no y por qué lo estás. Ok, saludo a Tebo Cupido. Hola, buenas, buenas. A Clenex, saludísimos. Oscar Flores también nos acompaña aquí en Discord. Muchísimas gracias, bienvenidos. A Yuki Park, hola, Yuki Park. saludos. Dice que después de un tiempo nos escucha. Muchísimas gracias, qué bueno que estás en sintonía de Radio Anime Nexus. Creo que el Sasuke le copió el Jutsu Sexy a Naruto, ¿cierto? Se me vino a la mente. Es que Flores. Ahora imagínense a Vegeta en versión mujer. Wow, estaría interesante. A ver si alguien lo hace en versión mujer, Vegeta. Uy, el más guapo no es Sasuke, comenta Pablo Bess. Entonces, ¿quién es? Coméntanos. Bueno, vamos con el tema del día. La encuesta está pareja, está empate ahorita nuestra encuesta. Vamos a verla. Ahorita estaban en empate, ¿eh? No, solo un punto de desempate había, pero ya lo pusieron y hay empate otra vez en la encuesta de los que están a favor o en contra del redoblaje de series y películas. Bueno, ahorita la checamos. Vamos con más comentarios. Con más comentarios. Ok, y comentaron bastante en este corte musical. Ok, eso me agrada. Muy bien. Oh, por Dios, Pablo Perver puso un... Oh, Dios. Puso un super diario aquí de comentario. No cuiden, les voy a mandar captura de pantalla para que vean el super comentario que escribió Pablo Bessi. ¿Ya lo hicieron, mujer? Ah, pues mándame la foto robótica y compártemela, de favor. Pablo le dice, muy bien, conste que yo le dije a DJ Yaome, así que espero que no les querías comentar. Pues sí, el cliente lo que pida. También quiero un millón de pesos y eso no me lo han dado. Dice, que no les duelan las pedradas a algunos. Dice que está a favor del redoblaje, ok. Fuera de mi iglesia, ah, no es cierto. Sí, por favor, del redoblaje, debido a que hay casos como en las que algunos actores parten de este mundo y ya no se puede hacer nada. Personalmente, si un doblaje no me gusta, trato de buscarlo en doblaje que me agrada, como fue el caso de Evangelion. Aunque en cuanto a sus películas no me molestó, pues también ya he aprendido que es pésima idea dejarse llevar por la nostalgia. Oh my god, fuertes declaraciones. Y hablando de la nostalgia, personalmente no me agrada que si un doblaje no les gusta a la gente por nostálgica, empieza a atacar a los actores de voz, a quienes pudieran cancelar un anime, como fue en el caso de varios fanáticos de Inuyasha. Sabía que ibas a sacar ese tema. Los cuales pedían que hasta se cancelara el anime, solamente por unos minutos de nostalgia. También hay que recordar que hay maneras de pedir las cosas o hacerse escuchar. Si un doblaje no les gusta, en la actualidad la solución es fácil, no lo vean en ese idioma y asunto arreglado. Debido a que tampoco se vale que a otras personas les arruinen la experiencia por exigencias nostálgicas. Ok, interesante. Dejen agrego un poco más de bloque musical. Si no basta ver el doblaje de registro de caricaturas fantásticas, tuvo muchísima polémica y muy buenos actores. Sin embargo, al protagonista le pusieron la voz que simplemente no le gustó a varios. Oye, que hubo fanáticos que creo que le recordaron al director que tenía madre, así comenta. Pero otros dieron varios puntos del por qué no les gustó la voz del protagonista. Al final se cambió por la voz de Krilin. Como experiencia personal fue Dragon Ball Z Kai. No me gustó ese doblaje y simplemente no lo vi. También hubo varios que hicieron lo mismo. Pues al ver también las voces arruinaron este resumen, decidieron cambiar el doblaje. También he visto películas en japonés, español y latino, como en el caso del viaje de Chihiro. Me agradó bastante el doblaje en español y lo mismo aplica para la saga de videojuegos de BioShock. Pienso que las voces principales sí deben darle ese tono parecido al idioma original, debido a que son las voces que escuchamos en el 80 o 90% del tiempo, pues las voces secundarias pueden pasar muy desapercibidas en varias ocasiones, y pues hay actores de doblaje que siempre apoyemos porque nos gusta su trabajo, pero no hay que caer en el fanatismo tóxico, porque al rato las mismas empresas pueden decir: ¿para qué tratamos de doblar esta nueva serie si nada les gusta? Mejor dejarlo en japonés y listo. Sin embargo, si vemos que se hace un mal trabajo, pues sí podemos quejarnos como consumidores, pero de una forma educada. Excelente, qué buen comentario. Muy bien. Muy interesante ahí el punto de vista de Pablo Bese. Muchas gracias, Pablo Bese, por tu comentario. Jorge Ávila, no sé si habrá noticias de el regreso de Conexión Manga mañana. Por suerte tengo que salir a ver si la encuentro. Sí, vi por ahí una nota que dice que ya vuelve en formato físico, Conexión Manga. Muy bien, sí, sabía que lo ibas a hacer, Pablo Bese, gracias. Jorge Ávila, pero luego, como no es gringa, no le dan premios, si no es de Disney, ya valió, esos japoneses le echan muchas ganas. Fíjense que estaba viendo por ahí, investigando este tema del día, que Studio Ghibli sí ganó un premio Oscar, pero fue por El viaje de Chihiro. Fue ahí cuando ganó un premio Oscar. Francisco Valens, creo que para este tema te deberías invitar al sensei. Tiene bonitas palabras que expresan realmente el sentido del doblaje y redoblaje. Pues sí, pero no tengo presupuesto para invitar al sensei Inuyasha. Ah, es cierto. Le voy a comentar, lo comentamos el viernes ahí en su programa. ¿Qué les parece? Que nos dé su opinión. Jorge Ávila, ahora yo digo que estoy a favor porque la música me puso de buenas. No cambies de bando. Ok, aquí tenemos, wow, super comentario de Marquitos Gómez. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a poner el siguiente bloque musical y regreso aquí con la opinión de mi querido 2.0. Ok, vamos con el siguiente bloque musical. Siguen pidiendo, tenemos todavía tiempo y conexión a internet. Ok, vámonos con Black Clover, Opening 13, de mi querido Fargerus. Continuando con Pegasus Forever. Lo puse en cover, espero te agrade, mi estimado Oscar Orlando. Y luego sacó el pedo de Lady Marianne, tema de Fruit Basket Eden. Vamos a escucharlo con la siguiente dedicatoria. Quiero dedicar esta canción a mi gran amiga Daniela de Perú, que la conoció en el desaparecido Google Plus. Quiero decir muchas gracias por tu apoyo, que aunque estemos lejos, siempre cuentas conmigo. No te rindas, no olvides que te quiero mucho, amiga. Pues ella dedica este tema de Fruits Basket. Vamos con esto y enseguida volvemos. Proyecto Anison Latino presenta よなら明日は戻らない、これはあなたに残した願い、桜のように今はただ風に吹かれる土から誇りへ重ねた日々を心に置いて、姿が変わっても、どんなことでも、もう泣かないよ、またいつかどこかで会えるから、だから怖くないよ、この涙を拭いて、愛することは寂しくないよ、だからいつも通りに前を向いて歩きます、誰かのために生きられるように。 It's never too late, I know it's time, but I'm more or less to try. 固く閉ざされた重たい扉に拭いて、愛することは寂しくないよ、だからいつも通りに前を向いて歩きます、誰かのために生きられるよ、君のその笑顔で僕は生きていける、愛することを教えてくれ、 pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y vamos con el siguiente bloque de noticias de Alianza Anime. Awaita Anime Manga y Comics nos comenta: la temporada final de Shingeki no Kyojin no sería la final. Continuación en camino. Si bien se dijo que Shingeki no Kyojin terminaría con esta cuarta temporada, es imposible que concluya con todo el manga, así que tendríamos más en camino. Desde que se estrenó la cuarta temporada el pasado mes de diciembre, se han hecho rumores que esta adaptación final del anime no contará con toda la historia del capítulo final de la obra original de Kajime Isayama. Esto se debe a la poca cantidad de capítulos que se anunciaron para la serie, por lo que era imposible que se adapte toda la historia que falta por contar en el anime. Además, estos rumores se intensificaron luego de que el director de la cuarta temporada de la serie comentara que ni siquiera sabe cómo la serie va a terminar, lo que hizo suponer a todos que se había trabajado nada sobre el final de la serie, que no se había trabajado nada sobre este final. Luego de esto, varios insiders de la serie, que en varias ocasiones han traído filtraciones correctas sobre Shingeki no Kyojin, comunicaron en sus redes sociales que la temporada final de la serie no animaría todo el manga, lo que hizo suponer a muchos fans que su final podría llegar en películas o en novas. Sin embargo, las personas involucradas en el proyecto han dicho que tienen toda la intención de adaptar toda la obra de Isayama, por lo que puede que después de finalizar esta temporada se dé mucha sorpresa para todos los fans de la serie. Hace pocos días atrás, Insider After Dark publicó en su cuenta de Twitter que la cuarta temporada no adaptará los siguientes arcos de la serie, pero que llegará en una secuela que se anunció próximamente. Lo que hizo suponer a los fans de la serie que ese anuncio se dará en el Anime Japan 2021. Attack of Titan de Final Season no contará con Pats o WFP Arts. Estos se adaptarán en la secuela que se anunciará próximamente. Pues hasta aquí noticias, vamos con más en Alianza Anime. Y pues ya regresamos, muchas gracias. Pues ahí estuvieron las noticias de las 8:30. Ok, vamos a continuar con nuestro tema del día. Está bastante, yo no sé, todavía estaba, bueno, tenía una idea al principio de este tema y ya me está cambiando la idea del redoblaje. Tenía una posición y ya estoy cambiando de idea, no lo sé. Hay buenos argumentos. Ok, 2.0, alias Marquitos Gómez, comenta: ahora sí vengo a dar mi comentario, justo ahora lo estoy redactando, porque me lleva mínimo unos 30 minutos aproximadamente, sin faltas de ortografía. El redoblaje de algunas series nos puede resultar algo curioso, es un tema algo controversial, puede que a muchos no les guste en absoluto y puede que a varios sí les guste. ¿Pero a qué se deben esos cambios? Bueno, lo explicaré. De forma simple de entender, por lo regular la mayoría de los clientes lo piden por tener un producto con acento neutro. Así es, en la mayoría es por este tipo de temas. Los clientes lo requieren para que sus plataformas lleven un español sin modismos. Aquí no depende del país de origen donde se haya, aquí no depende del país de origen donde se haya realizado dicho doblaje. Ahora, ¿estoy a favor o en contra? La verdad, estoy a favor, pero no en todos los aspectos. Más adelante lo explicaré. En base a que los redoblajes mejoran muchas cosas en la serie, películas y animaciones, ya que en estas dos últimas categorías suelen tener mejor aspecto. Suele pasar que las voces más, que las nuevas voces hacen recalcar al personaje y le dan más brillo, más personalidad, y se trata de que tenga una fuerte impresión muy cercano al doblaje original, japonés, inglés, etc. Bien, hay muchas series, animes y películas que han sufrido este aspecto, pero vale la pena. Comenta 2.0. La respuesta es neutral. Como bien dicen, la nostalgia de haber escuchado el primer doblaje es lo que más te hace recordar tu serie, película. No solo eso, la voz que escuchas por primera vez en los personajes te encariñas y con ello lo guardas en tu corazoncito, pero luego, de un tiempo, nuevamente la serie con otras voces y te queda una espinita de oye, esas no son las voces que estoy acostumbrado, la cual te deja una sensación de incomodidad o en muchos casos inconformidad, ¿o no? Sí. Ahora, ¿cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los aspectos los cuales no estoy conforme a los redoblajes? Son varios puntos. 1. Dejan a un lado a los actores de doblaje activos, los cuales con los nuevos doblajes los actores anteriores pierden fans e incluso ganan uno que otro hater. 2. No los toman en cuenta para secuelas o nuevas adaptaciones, remake. Esto hace que el actor lo deje sin ingreso, ya que de ello vive, cierto. Los actores ya no están con nosotros, que ya no están con nosotros, son olvidados por la nueva generación. Con el redoblaje hacen que ellos pierdan su carisma, el respeto hacia su persona y trabajo que se hizo en vida, cierto. 4. Si el producto está bien hecho, ¿por qué hacer un redoblaje? Es lo que yo pregunto. Lo que consigues es que se pierda la calidad y cariño con el que se realizó. Puede que algunos difieran con este punto y lo explicaré un poco más adelante. Bien, vamos a ver qué pasó con el increíble Castillo Vagabundo. Como explico mi punto 4, dice: el primer doblaje se realizó en México por el estudio Grabaciones y Doblajes Internacionales. Este se realizó para la proyección de cines y transmisión nacional para México solamente y canales de televisión abierta. Canal 11, canal 22.1 y canal 28. Para medio internacional, licencia temporal que duró hasta 2014. La segunda se realizó en México por el estudio ZipDub. Esta es de licencia internacional, exclusivo para Netflix. Para comercialización de transporte nacional como internacional para todos los países, autobuses, aviones. Es por ello por lo que existen estas versiones, por su acento y comprensión neutro. Mi conclusión, estoy a favor o en contra, simplemente neutro. Con ello yo dejo hasta aquí mi pequeño comentario de 600 palabras. Un saludo y excelente noche. Atentamente, Marquitos Gómez 2.0. Posdata, ¿sigues viva, mi estimada DJ Yaome? Sí, sigo viva. Oye, muy bien. Ay, excelente punto de vista. ¿Ya ven por qué tenía que venirla a platicar con ustedes aquí? Este tema. Ay, voy a estornudar, perdón. Ya. Perdón, un pequeño estornudo. Mariana, es que el doblaje, redoblaje de Netflix, el increíble Castillo Vagabundo. ¿Dónde está mi actor de doblaje favorito? Pues es que, ay, no sé, ya estoy ahí en conflicto todavía. Oscar Flores, solo espero que para el final de Shingeki no Kyojin le pongan un buen final, ya que si no van a colocar, ya que si no lo van a colocar completo como está en el manga. muchos de los fans van a querer un buen final. Sí, la verdad es mucho trabajo. Y luego lo peor es que no saben, ¿no?, cómo acabar el manga cuando no pueden terminar de adaptarlo al anime. Cierto, tiene razón usted, mi querido Oscar Flores. Ok. Con todo gusto, pero vamos a continuar este tema la siguiente semana. Para que vayan preparando ahí sus comentarios. Ahora vamos a hablar de los malos redoblajes, malos trabajos de redoblajes. Marquitos Gómez, postdata, aquí pueden ver, comparar ambos doblajes de varias otras series en outro y con modismos mexicanos. Con modismos argentinos. Ok, muchísimas gracias, Marquitos Gómez. Bitoco Senpai, hola. Hoy me conecté más tarde. Con respecto al tema de hoy, no me gusta el redoblaje, pero es necesario. Ya sea por mejorar la calidad de los audios. Pero no, déjenme poner un poco más de fondo musical. Ahí está. Ya sea por mejorar la calidad de los audios, canciones y comentarios extendidos. Más de que algunos de los seiyus ya murieron o por enfermedad o edad han perdido la voz, o simples traducciones de español o gringo latino. En resumen, a favor del redoblaje, a escuchar en el doblaje que más le guste. Saludos, DJ Yaume. Gracias, me quedo Bitoko Senpai, por tu comentario. Jorge Ávila, ándele, la comadre anda fomentando el yaoi fuerte y duro. Con esa razón, la prima Toña me dijo que la comadre sí tiene mañas. Ahora estoy en contra porque la comadre ya me volvió a regañar. Ahora estoy a favor. Ya se pegó en la mesa. Ok, pues hasta aquí los comentarios. Vámonos ya, 20 minutos, qué rápido. Pues vámonos con el último bloque musical. Vamos a escuchar My Saturday Man. Continuando con el tema de Ran y Medio, Love Panic Love, Loco Amor de Jade. Oh, entonces Jade. Y continuando con otro tema de Ranma y Medio, aquí que pidió Francisco Menchú, Homoide Ga y Pai. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Oh,

música y vámonos con el último bloque de noticias. Oye, no es que está muy buena esta noticia, ¿no? No la podía dejar pasar. Ok. Agüita nos comenta, Anime Manga Comics, candidata otaku, realiza rifas profundos donde los premios son suscripciones a Crunchyroll. En Perú, quiero aclarar, con el fin de recaudar dinero para su campaña congresal, la candidata anunció una rifa otaku donde los premios serán suscripciones a Crunchyroll, además de artículos con temática anime. Milagros Juárez, la candidata otaku, vuelve a llamar la atención de los usuarios en redes sociales debido a una actividad con temática anime. Esta vez realizó una rifa otaku profundos con el fin de recaudar dinero para su campaña congresal. Y según indica, los premios serán suscripciones a Crunchyroll, la plataforma de streaming exclusiva de anime. También sorteará mangas y artículos de cosplay, así como cuadros, póster, tazas con temáticas anime. Una de las propuestas de la candidata es, atención Perú, es que se reconozca al manga y al anime como una actividad cultural y puede estar al alcance de todos. Según la candidata, de esta forma se promovería el sano esparcimiento entre los jóvenes. Como se sabe, esta postulante por Patriotas del Perú se volvió viral en redes gracias a su gusto por la animación japonesa. Hace un tiempo subió un video en su plataforma de TikTok cantando el opening de Neo Genesis Evangelion. Y gracias a este clip, inmediatamente se hizo conocida y ganó más seguidores otaku. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más en Alianza Anime. ¡Órale, candidato otaku! Eso nunca lo había escuchado. ¡Ah, porque aquí en México no hay una así! Seríamos tan felices. En fin, no votaría por ella, pero pues sí iría a sus eventos. Pablo B.C., ya le dije a Oma que hiciéramos una rifa de una cita con ella para juntar más, para juntar para su PC, y me despreció, ¿no? Pero ella es candidata política, mi estimado, imagínate. Estaría genial que hicieran eso aquí en México. Yo también sería muy feliz con ese tipo de candidaturas. Bueno, vámonos con el resultado de la encuesta. Pues bastante cerrada, La pregunta del día era, ¿estás a favor o en contra del redoblaje de series o películas? A favor y en contra, ¿podías votar? En contra obtuvo 18 votos y a favor obtuvo 20 votos, pues ganó a favor. La mayoría está a favor del redoblaje de series. Wow, pues la mayoría está ahí a favor del redoblaje de series. Por 2 puntos de diferencia, pues gana a favor. Eso es lo que comenta pues la mayoría de ustedes, que están a favor del redoblaje de series. Yo pues todavía no estoy muy abierta a ese tema, la verdad. Tal vez sea un poco de nostalgia, como bien lo decían. No lo sé, voy a analizarlo. La verdad, yo por eso no quería dar mi punto de vista. Nos comentan aquí, dice Oma que todos los que votamos a favor, que estamos baneados. Ah, no es cierto. Teun Garden comenta, a favor, creo que debería considerarse cada opción para cada caso. Y no, absolutamente, pero nunca cerrarse a la opción. En especial para películas y series viejas cuya calidad de sonido es muy deficiente. Y es imposible una remasterización, claro. Mientras el doblaje sea igual de bueno o mejor, si es posible, incluir el doblaje viejo como un audio alternativo. Ok. Ivy Flores dice que depende, como en todo. Lady Marianne, depende de tan... Después de tanto pensar, aquí está mi voto neutro. Concuerdo con el comentario de 2.0. No pude haberlo dicho mejor. Ok, gracias. Pues gracias ahí por sus comentarios, chicos. Son muy pocos los países de Latinoamérica que hacen eso, pero suena interesante. Sí, ¿verdad, Oscar Flores? También está en contra, patata. Pues hubieras votado ahí, patata, para que se viera tu voto. Bueno, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias. Un tema del día bastante interesante. Gracias, chicos. El siguiente San Martes vamos a regresar con otro tema del día. Pero ahí vamos a comentar los malos redoblajes que hemos tenido oportunidad de escuchar. ¿Sale? Para que preparen ahí su comentario. Y pues vamos a ver cuál es la serie más votada con el pésimo redoblaje que escuchemos. Vamos a ver qué tal ese punto de vista. Ok, pues me voy despidiendo. Gracias a todos por sus comentarios y su participación en general. Muchísimas gracias, chicos. Ahorita les publico ahí la noticia de la candidata otaku para que la chequen. Bueno, vamos a despedir esta transmisión con el tema del castillo vagabundo, pero con el ending de esta película, claro que sí. Aquí lo tenemos, lo despedimos con este. Muchísimas gracias a todos. Gente de Discord, muchas, muchas gracias. Un besotote. Gracias por estar aquí en sintonía. Continúen. Creo que va a venir Davido, no lo aseguro, pero tampoco tampoco lo dudo. Así que ya saben. Ok, nada, no, hasta las 12 no puedo. Soy pobre y tengo que trabajar. Bueno, vamos a despedirnos como acostumbramos y enseguida les coloco el último tema. Jikai, gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome. Una vez más, en otro San Martes, nos despedimos con este tema del día, el ending del Castillo Vagabundo. Muchas gracias por la sintonía, sigan en Radio Anime Nexus. Y no me resta más que decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Maji